Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Rolls. Estrenamos nueva sintonía para el programa. Bueno, vamos a dejarla sonar mientras tanto y luego haremos la habitual entrada de nuestro programa, de tu programa, mucho más que Rock and Roll, con lo que viene siendo habitual, la banda que en esta ocasión tenemos entrevistada. Venga, vámonos allá. Sí, bienvenidos y bienvenidas a mucho más que Rock and Roll, otra semana más aquí al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk rock y del metal. Esta semana tenemos punk rock, tenemos el rock y también tendremos alguna dosis de metal. Noticia, la próxima semana ya lanzamos mucho más que Rock and Roll en televisión. Comenzaremos la próxima semana a emitir ya esta, la tercera temporada de mucho más que Rock and Roll. Mientras tanto, aquí en radio tenemos esta semana entrevista con la Shakespeare, una banda de la cual hemos hecho sonar mucho su último trabajo, pero también sus anteriores trabajos. Una entrevista realizada en sancocho.com y ahora en esta ocasión pues ya pasamos directamente a la voz de María, batería de la banda. Y con quien nos quedamos ahora es con Ambición, uno de los temas incluidos en el disco debut de la banda Íntima. We'll be right back. Meraki, así se llama el nuevo o el primer trabajo. Meraki, así se llama el álbum debut de Íntima, 9 cortes que puedes escuchar y también descargar en su Bandcamp, intimaband.bandcamp.com. Ahora nos quedamos con Pálidos como la sal, último trabajo discográfico de la banda de Tenerife, Brutalized Kid. De Pamplona y directamente desde el Dromedario Records nos llega Bourbon King, nuevo trabajo, Performance, editado en este año 2017, procedentes de la escena hip hop y metalcore de la comarca de Pamplona. Bourbon King son una banda de rap metal, nu metal, formada en 2014 en Villalba, Navarra. Su origen hay que buscarlos en las ansias de vivir nuevas sensaciones sonoras por parte de los músicos de dos bandas locales, Insomnio Crónico y ZK Rap. Bueno, se alarga toda la nota de prensa de Bourbon King. Lo mejor, lo indudablemente mejor, es escuchar uno de sus temas incluidos en este disco, que lleva como título Performance, y el tema Todo el mundo lo sabe. Juventud, difícil fue afrontar la dura realidad, difícil fue afrontar. persona vulnerable. Sentías como todo se hundía. Sentías como todo se hundía. Cada vez te haces más fuerte y poco a poco cuento entre la gente, mostrando tu mente que la virtud es ser diferente. Querías comerte el mundo, solo comías mierda. Seguías siendo tú, esa es la diferencia. Quisiste contentar a todo el mundo, convirtiéndote en tu odio más profundo. Eres un mierda, un cuerpo escombro, una basura. Y te comportas como un chulo, siendo un tonto, un hijo puta. Eres un mierda, un cuerpo escombro, una basura. Y te comportas como un chulo, siendo un tonto, un hijo puta. Ahora te gusta pisotear, denigrar, manipular a los demás. Tú excusas todo lo que has sufrido. Tú excusas todo lo que has vivido. Has olvidado quién eres, has olvidado de dónde vienes, morirás. Alimentando tus rencores, no eres nada para nadie, nadie para todos. Buscas aceptación, te vas a quedar solo. Te crees duro, eres miedo personificado. Ser tú mismo no tiene significado. Lo que no querías para ti, ahora lo estás buscando. Llorabas por ello, ahora disfrutas abusando. De aquellas amenazas, solo provocaron ansias de venganza. Serás portero, madero o encargado en un trabajo. Llegarás alto, cayendo lo más bajo. Eres un mierda, un cuerpo escombro, una basura. Y te comportas como un chulo, siendo un tonto, un hijo puta. Eres un mierda, un cuerpo escombro, una basura. Y te comportas como un chulo, siendo un tonto, un hijo puta. Años son el equivalente redondo de la juventud, pero cuando se trata de cumplirlo sobre el escenario y conmemorarlo con el lanzamiento de un nuevo disco, la trayectoria se transforma en grado. Hablamos de Desconexión, el último disco editado por Los Tremendos. Escuchamos ya directamente Nacidos para Sangrar. mente inquisidora de su contaminación sonora. Segundo adelanto del próximo disco de Proyecto Hippie. Ya lo tuvimos en Mucho Más que Rock and Roll. Bueno, perdón, en Noche de Rock and Roll. Por aquel momento aún manteníamos el nombre, nuestro primer nombre dentro de la radio, allá por el año ya 91, 92 aproximadamente, cuando cambiamos a Noche de Rock and Roll. Vale, pues decíamos que Proyecto Hippie había pasado por nuestros micros y ahora pues presenta, después de mucho tiempo, un nuevo trabajo discográfico. Principiante es el tema, el segundo tema adelanto de su, esperamos ya, próximo trabajo discográfico. Recorto trozos de mi vida, los trozos que no me sirven. De mi vida, los trozos que no me sirven, luz que no se queja, rompo siempre el rompecabezas y alusiones que forman parte de mí, que forman parte de ti. Haré de un brochazo el retrato desconocido, del rostro de una mujer. Besaré a quien me hicieron ver la verdad de la mentira, ver la verdad de la mentira, ver la verdad. Al que le quedan muchas cosas por aprender. Pasarán los años, veré la luna crecer. Bailaré en la desdicha, me rociaré con tus besos callejeros. Recogeré el abrazo del mendigo, sentiré el placer de la noche de Malasaña, Madrid, nos llegan Pum Panther, su último disco a la sello editado por Rock Estatal Record. Fuerza, dinamismo y buen rollo son las armas que esgrime Pum Panther. A veces cuando lees todo el texto que te vienen en las notas de prensa incluidas en los discos, pues evidentemente te trabas más que si lo estuvieses ya improvisando mientras vas hablando y presentando. Punk, rock y ska. A partes iguales es el nuevo disco de Punk Panther. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago con esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Tengo Buenas, soy María de las Spears y esto es mucho más que rock and roll y esta vez os vamos a poner la canción de Escuece. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Estamos vía telefónica con María, una de las miembros de la banda La Shakespeare. Bienvenida mucho más que rock and roll. Buenos días. Bueno, te tenemos aquí porque queremos conocer un poquito más a la banda. Ya la entrevistamos hace unos años vía informática a través de sancocho.com y hoy la tenemos, uh-huh, pero al otro lado del hilo telefónico. Tres mujeres al principio, hoy son dos mujeres y un hombre también en la banda. Es una pregunta de típica recurrente que supongo que la han hecho un millón de veces. ¿Es más fácil, es más difícil el ser mujer y hacer el rock o punk rock, o viene siendo lo mismo? Pues bueno, yo siempre lo he dicho, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Al final, pues sí, igual consigues... Yo creo que son más partes negativas que positivas, eso es lo primero. Porque las partes positivas pueden ser, pues si van a montar un festival con chicas o lo que sea, pues igual te van a llamar antes a ti y ahí tienes pues unos conciertos que bueno, que están cerrados. Pero claro, la parte negativa es que muchas veces te llaman sin saber casi lo que haces. Nos ha pasado de alguna vez de, oye, ¿os importaría venir hasta, pues imagínate, a Castellón para tocar? Y tú, pues guay. Y al día siguiente dice, oye, que ya he encontrado otro grupo de chicas. Y es como, ¿perdona? ¿Sabes? Entonces es como... que no se nos valora tanto. lo negativo. Sí, sí, a lo mejor es porque muchas veces quien promueve o realiza los conciertos busca algo femenino la imagen, el escenario, pero no sí. busca realmente una banda de una calidad de rock. O... Exactamente. Eso es. Exactamente. Eso es. Tres miembros, aunque en alguna entrevista sí leí que estuvieron a punto de ser un cuarto miembro. Habían casi preparado sí. para disco con un cuarto miembro de la banda, pero ahí se quedó en el aire. Sí, se quedó en el aire porque, bueno, en el estudio de grabación nos dimos cuenta que con una guitarra más todo sonaba muy, muy redondo. Y a la vista está que el disco, jolín, son pequeñas cosas con la guitarra que lo hacen grande. Y estuvimos incluso ensayando con un amigo nuestro que es guitarrista uh-huh. y la verdad es que sonaba genial, lo que pasa que no teníamos tiempo para, o sea, no tenemos tiempo para componer, ensayar con otro guitarrista, o sea, eran como muchas cosas a la vez y ya con los curros y con todo ya no nos daba la vida. Pero, jolín, si en un futuro tenemos tiempo y podemos dedicarle más tiempo a la música, jo, nos gustaría mucho, porque encima el colega es muy, muy amigo y nos llevamos muy bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por ahora no se puede. Bueno, aparte que le quitas un peso grande a la guitarra ahora mismo, ¿no? Porque llevar todo claro. el peso guitarrero claro. costará lo suyo también. Claro, Belén podría estar mucho más suelta igual en el escenario, porque claro... Muchas veces nos dicen, no, es que Belén estaba muy parada. Y yo, claro, no puedes cantar y tocar a la vez sin estar enfrente del micro, ¿sabes? Una persona que no tiene una guitarra puede coger el micro y se puede mover, por ejemplo. Claro. Belén al final está cerrada ahí al pie de micro, claro, pero sí, bueno. Sí, porque además eso de ponerte un pinganillo tipo... Britney Spears, ¿no? La voz y cosas de eso, pues como que tampoco, que además queda no, feo. Sí, sí, como que no cuadra. En cuanto a los discos, creo que son ahora mismo tres los que tienen sí. editados, ¿no? Tres sí, discos. Tres. ¿Y esos discos siguen estando disponibles en descarga directa o quien los quiere en formato físico también los tienen, ¿no? Bueno, en formato físico del primero y del segundo no nos quedan, la verdad. O sea, de formato físico tenemos ya del último, del Messi de casa. Y luego, sí, en formato digital están todos. A veces los podéis encontrar en Bandcamp o en cualquier lugar, están. Lo que se han utilizado muchas veces es la descarga directa del disco. ¿Crees que es la fórmula adecuada para llegar a más gente, independientemente de que ganes o no ganes en... Bueno, pues al menos recuperar la inversión que supone el sacar un disco? Pues, por ejemplo, el Qué Asco de Gente y el Revolución Z sí que los tenemos gratis para que la gente se los descargue, pero solo en el Bandcamp. Lo demás sí que son plataformas de pago. Y luego el Me Fui de Casa... como nos ha costado mucho más dinero y tal, hemos puesto un euro que es simbólico. En el Bandcamp solo pagas un euro y lo tienes gratis. O sea, es un euro. Es algo muy simbólico. Sí, de verdad. Pero bueno, es como decir, como tenerlo en descarga directa, como quien dice. Sí, más o menos, sí, porque un euro tampoco es una cantidad por eso. Grandiosa. Vamos. Es la de, bueno, ya si lo quieres, pagas un euro o puedes pagar lo que quieras. Que hay veces que hay gente que dice, ah, pues me ha gustado y en vez de un euro os doy cinco o os doy seis. Porque discos son autofinanciados, ¿no? No dependen de nadie, sí. sino todo es del bolsillo de ustedes bueno, directamente. Dependemos del trabajo nuestro y ya. O sea, es pasión. Sí, mucha, demasiada. Sí. Nuestros bolsillos sufren mucho con la música. Sí, la verdad que es un problema ya no noble, porque llevan ya desde el 2009, son bastantes años haciendo música. Sí. Pero sí que cuesta cada vez que ves la posibilidad de grabar un disco, el rascarte el bolsillo, porque ves que no tienes ese apoyo pues, económico de alguna discográfica o algo que te financie, pues sí. cuesta, ¿no? Pues me imagino que es mucho dinero, porque aparte nosotras, si queremos compaginar los trabajos con tocar fuera o tener algunos sábados libres, tal, los trabajos son... que eso, que puedes compaginarnos. Nosotros trabajamos 50 horas al mes. O sea, imagínate lo que podemos ganar en una de comida rápida. O sea, pues eso. Tenemos un trabajo muy, muy malo y todo lo poco que lo sacamos ahí, lo que sacamos en los conciertos, todo eso va para luego grabar el siguiente disco, porque es que, ya te digo, que es muchísimo dinero, por lo menos para nosotras. Sí, porque la recuperación de esa inversión es... a un euro, pues vamos, ya te puedo decir, pues, imagínate. Es imposible, vamos. Es una recuperación lenta, pero bueno, a la gente por lo menos nos apoya, que eso que lo vemos en los conciertos y que nos compran camisetas, CD, nos compran de todo. Y la gente sí que también últimamente se está animando más a venir a vernos y a conocernos, así que bueno, pues por lo menos poco a poco van saliendo las cosas. Sí, bueno, me imagino que sí, ya desde el 2009 hasta la fecha, pues ya sí. Me imagino que las cosas irán marchando con tres discos. Va mejorando. Pues se nota, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué, harías una valoración de este recorrido que lleva la banda desde, como bien decimos, del 2009 hasta este 2017? ¿Cómo uh-huh. lo ves? ¿Han vivido unas buenas sensaciones con la banda, los discos, un poco por encima de todo? ¿Qué valoración le darías? Bueno, a ver, la valoración desde que empezamos hasta ahora es inimaginable. A nivel nosotras igual también componiendo, que hemos aprendido muchísimas cosas también, igual es una parte mala, pero también es una parte buena el no haber encontrado bajista y tener nosotros la, no sé qué nos pasa con los bajistas que siempre han faltado, pero hemos tocado con mucha gente y entonces eso también nos ha ayudado a cómo compone esa persona o cómo toca la otra persona, diferentes ideas que también nos han ayudado a crecer. Claro. Y bueno, y luego eso, los conciertos, pues nos queda muchísimo mejor ahora también, que viene más gente, nos conoce más gente, la gente nos apoya. Y a nivel eso, pues musical, yo creo que también se nota mucho, desde el casco de gente hasta el Me Fui de Casa, creo que hay una evolución. Sí, y se nota bastante la evolución. Igual de más punk, sí, eso salvaje, es a lo más mejor punk, por el sentido de cómo tocabas al principio al claro. disco último, pues sí se nota una evolución bastante grande. Claro, y queremos seguir evolucionando y a ver el siguiente, a ver qué sale, que ya estamos empezando a componer y salen cosas muy interesantes, vamos a dejarlo ahí. Bueno, por lo menos sí. Tenemos ya el saber que van a sacar nuevo disco, supongo que no en breve, sí, claro. Pero bueno, que habrá el próximo disco de la Siesti. Sí, que lo habrá, sí que lo habrá. Estamos en proceso ahora. Oye, pues María, antes de despedirnos, si nos gustaría saber sí. dónde es la dirección del Backcamp, de Facebook si tienen, y páginas web donde la gente pueda contactar con ustedes y pues vale. para comentar cualquier cosa, si quieren hacerse con alguna copia física del disco. Uh-huh. Pues mira, copia física pueden comprarla en nuestra página web, en www.lasespis.com. Ahí tienen la tienda y pueden ver nuestra biografía, pueden tener toda la información. Luego, aparte, también nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y también nos podéis seguir en Bandcamp. Bueno, en Bandcamp pueden comprar también online y también físico. Y creo que no se me olvida, es que son tantas redes sociales que yo creo que están entre comillas las habituales de siempre, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados, y alguna sí. más, pues ya los podéis seguir manera, en todos los sitios. Sí, en la página web supongo que luego estarán los enlaces en las diferentes redes sociales. Eso es, está todo allí. Pues María, aunque la gente no lo sabe, es la segunda vez que hacemos la entrevista, porque la primera por Designios de la Vida no sé por qué no se grabó, la otra fue con Belén, sí. ahora con María, esperemos no sí. tener que repetir una tercera vez, porque ya sería bueno, ya el si colmo, no, colmo. La siguiente sino que la haga Aitor. Ya también sería ya. Oye, pues lo dicho, María, muchísimas gracias y nada, que nos veamos algún día en algún directo y que nos conozcamos en persona los tres miembros de la banda. A ver, a ver si es verdad, que sea pronto. Pues lo dicho, muchísimas gracias, María. A vosotros. Venga, un saludo. Agur. Ahí teníamos a María, batería de la banda La Shakespeare, hablándonos de su, bueno, pues tanto de la banda como del último trabajo discográfico editado, la posibilidad de un cuarto miembro para darle más soltura a Belén con la guitarra y a su vez poder desplayarse dentro de, sobre el escenario. Bueno, un poco de todo nos hablaba María sobre... sobre ello, sí, decir lo que hablábamos con María, que la entrevista la teníamos programada casi por lo menos hace un mes aproximadamente, pero bueno, tú sabes cómo es el tema y si no lo sabes te lo explico, la radio a veces no funciona como uno quisiese, bueno, no la radio en sí, sino los equipos técnicos que uno tiene para poder realizar las entrevistas, y por algún motivo desconocido la voz de quien habla sí se grabó, pero la voz, la más importante, que era la de Belén, a quien entrevistamos la primera vez, no se grabó. Así que tuvimos que volver a repetir la entrevista. Y eso fue lo que hablamos con María. Último disco, Me Fui de Casa, lo tienen en Bandcamp, lo tienes en el Facebook, lo tienes en todas las redes sociales, incluso en su propia página web, la sexpeares.com, así tal cual te lo deletreo. Nos vamos ahora con Efecto Causa. Esto es Mala Reputación. Continúa en mucho más que rock and roll. Valió la pena.

Thank you.